Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes, estamos con vosotros en las ondas, aquí desde Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos al gran Miguel Mingotes, está con nosotros, que ya sabéis, bueno, los que siguen este programa, que es un colaborador no ocasional. Yo espero que sea, que venga más por aquí. Bueno, os voy a subir aquí el volumen, espero que funcione todo esto, porque siempre estamos aquí con alguna chapucilla. Muy buenas noches a los dos, a David y a Miguel. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Miguel. Gracias por venir. Es la cuarta ya, ¿no? Sí. La cuarta vez que ya he perdido la cuenta. Espero que no sea la última. No va a ser la última. Bueno, ¿a dónde vamos hoy? Hoy tenemos un programa dedicado, en principio, a los taxistas. Bueno, luego, por extensión, ampliaremos un poco el tema. Pero, en principio, está dedicado a todos los taxistas a los cuales saluda Enrique habitualmente. ¿Te acuerdas de los nombres, Enrique? Me acuerdo uno que se llama Maxi y el otro no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Es que siempre les cuenta la historia de algún taxista que la ha traído. Yo tengo una que la supera todas, porque ese otro día me tocó venir. Siempre tiene que superar, David. Por circunstancias que no vienen al caso, me tocó venir de Oviedo a Gijón en taxi. Y el taxista, llamado Delfín, a la sazón, resulta que tenía puesta Radio Clásica. Y en parte la incompleta de Schubert estaba sonando. Y bueno, tuvimos una conversación muy interesante sobre la música clásica y la radio y demás. Y bueno, pues le vamos a dedicar el programa, le vamos a saludar, luego se lo vamos a mandar. También habría que dedicárselo a... Hay un conductor de autobús muy famoso en Madrid, ¿no? Que porque siempre pone Radio Clásica. ¿La línea cuál era? ¿Cuál, la línea no, 10, no me acuerdo, cuál es? David. Pero a veces han hablado. ¿Tú nunca lo oíste eso, Miguel? No, pero llegamos allí, llega la onda allí. Se lo haremos llegar también. Bueno, entonces, la primera pieza que vamos a poner es un lead de Schubert, cuyo texto es un poema de Goethe, y que habla de, pues, del antecesor natural del taxi, que es un carro, un coche de caballos, ¿no? Se titula, la pieza se llama Al Postillón, que era el bueno, es que el se llama mozo. Taxi por la familia Taxi, que fueron los que hicieron lo que era el ¿cómo se llama? Tenían casi el monopolio del transporte de correos por toda Europa. Ah, eso no lo sabía. Sí, pues se llama Taxi, por la familia Taxi. ¿De dónde era? Parece que eran austríacos, no lo tengo yo muy seguro. ¿No se decía también un coche de punto? Eso no tengo ni idea. Eso a mí nos pillas. Ahora no tengo ni idea. Bueno, en cualquier caso, este era un coche de caballos y el texto de Goethe, bueno, pues es muy metafórico, habla del dios Cronos. En realidad, el coche como tal lo que representa es el paso del tiempo y, bueno, se describe cómo se le manda a correr. El narrador manda a correr a que pase el tiempo para llegar al final. Aparece una mujer por ahí, unos brebajes mágicos y, bueno, todo, ya saben, todo el imaginario romántico, decimonónico, alemán. Pero bueno, al final el espíritu de la pieza es un poco como cuando hoy día entramos a un taxi y decimos, por favor, siga ese coche, ¿no? Esto le daré uno de los grandes. Esto de las películas. Si no lo pierde. ¿No? Sí. Bueno, la versión que les vamos a poner es modélica, es Dietrich Fischer-Dieskau, con Gerald Moore al piano. O sea, son dos gigantes del lead, barítono y pianista, respectivamente. Bueno, pues os lo pongo yo. Que por cierto, me parece que el barítono, en la foto que has puesto, está fumando. Probablemente. ¿Por qué no? En aquella época. Esto es pues una grabación bastante antigua. Creo que es del Festival de Salzburgo de los años. Sí, sí, sí. Pone 1957. Sí. Bueno, pues los vamos a escuchar yo mismo. Stirne, dein Zauber. Frisch holpert es gleich über Stock und Steine den Tod. Rasches Leben hinein, rasches Leben hinein. Nun schon wieder den beratmenden Schritt. Nun schon wieder mühsam Berg hinauf. Aufwendig trägen, strebend und hoffend hinan. Weit hoch. Kräfte über das Schatten zieht dich an, zieht dich an. Und ein frisch und verheißender Blick auf der Schwelle des Mädchens Liebe dich, liebe dich, mir auch, Mädchen, diesen schäumenden Trunk, diesen frischen Gesundheitsblick. Ab den Wassern hinab, sieh, die Sonne sinkt, sie sinkt, ehe mich kreisen ergreift im Ohren Nebelduft, entsandte Kiefer schnattern und das lockernde Gebein. Funken vom letzten Strahl reiß mich ein Feuerwehr hier im schäumenden Ort, mich geblendeten Taumelnden in der Höhen nächtliche Sturm. Töne Schwager ins Horn, das geschallene Trab, töne Schwager ins Horn, das geschallene Trab, das der Ordnus vernehme, wir kommen, das gleich an der Tür wird uns freundlich empfangen. Fantástico esto, ¿eh? Sí, es una de las de los leads más famosos de los líderes, perdón, más famosos de Schubert. Al final, además, hace una referencia, le dice: Postillón, Schwing, dein Horn, toca tu trompa, porque ellos llevaban una como una especie de corneta, algo así. O sea, hace un, digamos, de alguna manera le hace una alusión también a lo que luego acabó siendo el claxon o el timbre del taxi. Le dice: venga, toca, que llegamos ya al albergue y tal. Bueno, antes que nada, también es que hoy vamos a dedicárselo a todos los medios de transporte, no solo al taxi. Sí, en realidad, yo, bueno, siento mucha gratitud hacia los taxistas, pero en general hacia todas las personas que nos llevan a aquellos que no conducimos, como es el caso de los tres que estamos hoy aquí, ¿no? Miguel tampoco. Miguel. Una pregunta, Miguel, ¿tú tienes carne de conducir? Sí, señora. Ah, pero no consta que lo haya usado. Pero la última vez que conduje fue el día del examen. Conduzco en sueños. Está bien. Y además conduzco en sueños. Conducirás bien. Con el brazo fuera, gafas de sol, tal. Ya, descapotable, así, sí, sí. Y tal. Ah, muy bien, muy bien. Con una rubia al lado. No. Con la tu rubia al lado. Yo, ¿no?, siempre que sueño que voy en coche, es que me pego una hostia como un campano, chico. Siempre. ¿Qué cosas? A mí la rubia no me toca, ¿no? Porque tú vas con tu morena, Enrique. Ya. Bueno, nos estaba contando Miguel un par de anécdotas. Sobre el fumar. Sobre los músicos que fuman, ¿no? ¿Cómo era eso que decías? Sí, preguntaba si en música existe el esfumato. Pues no ríais, pero no se utiliza tanto como pintura, evidentemente. Pero en mi tierra, en la música un poquito impresionista, además, ya siglo XX, sobre todo francés, sí que puede aparecer esa palabra. Existe. Ocasionalmente. Sí, existe, sí. Aludiendo a un sonido así un poco borroso, un poco velado, sí. Lo que sí existe es el smoking, ¿no? El smoking, sí, por desgracia, existe. El otro día con la orquesta, con la Ofil, con nuestra orquesta de referencia de Oviedo, la que nos hace las óperas y demás, nuestros amigos Rubén y Sara, y todos estos, están debatiendo si van a cambiar por fin la librea, van a poner una casaca de uniforme, que es mucho más cómodo para tocar, porque están del smoking y el frac ya hasta... Pero que es más, será más cómodo el frac que el smoking, parece, ¿no? El frac es muy incómodo. Sí, ¿no? Aparte que aquello de que cada vez que te sientas y te levantas para saludar tienes que andar, tu principal preocupación es apartar la cola del frac para no pillarla con la silla, es una cosa muy ridícula. Es como una danza de pingüinos ahí. Las alas. Sí. Apartar las alas para no las pisar. Y luego nos hablaba Miguel también de la señora aquella que pidió el taxi a la calle Escurdia. ¿Cómo sí, fue? Escurdia 17, segunda derecha. Sí, eso. Eso le pasa a Les Mis Fies también. Dice la dirección, dice en el piso, que es quinto izquierda sin ascensor. En fin, bueno, pasamos ahora a otra modalidad de taxista, que es el que opera en una ciudad muy emblemática para la cultura, para la historia, para el arte y para la música, pero que tiene un medio de transporte muy particular, dada su particular condición geográfica, que es Venecia. Allí el equivalente al taxista en Venecia es, lógicamente, el gondolero, que es destinatario de un sinfín de piezas en la historia de la música. De hecho, bueno, luego está el género de la barcarola también, ¿no? Y hay una muy chula de Mendelssohn, que son piezas. De hecho, Mendelssohn tiene tres piezas que se llaman Canción del Gondolero, que en realidad tampoco son canciones propiamente dichas, porque son piezas para piano solo, que se llaman Romanzas sin palabras, que es un título, pues, deliberadamente descriptivo, de que pretende ser música que tiene un contenido poético, pero que no es explícito, ¿no? No lleva texto. Entonces tiene tres, y la más interpretada es la intermedia en el tiempo, de 1834, es el opus 30, número 6, en fa sostenido menor. Vamos a escuchar ahora la versión del pianista húngaro, Szokolai. Por cierto, no lo dije antes, la pieza anterior que escuchamos de Schubert era del año 1816. Ahora vamos con un canto del gondolero de Mendelssohn. Venga, mientras nos afoguemos, todo va bien. Bueno, ya podéis hablar, ¿eh? Ya termino la canción. Te ha gustado, ¿no? Sí. Te vi que has adoptado un movimiento así como de góndola un poco, ¿no? Sí, estaba siguiendo el ritmo así como, ¿eh? Estaba pensando si habría radio gondolero, ¿no? Si estás en un... Probablemente, ¿no? Pero bueno, los gondoleros tenían fama de cantar, ¿no? Sí, bueno. Sí, imagino. Llevaban mucho parejas, ¿no? De, claro, de un poco pájaros, ¿no? Bien. Eso del gondolero está un poco desprestigiado, ¿no? Bueno, un poco fantasma, ¿no? No te sé decir, no gozo el beneficio de la experiencia porque nunca está en Venecia. Hombre, lo que dicen que eso es muy caro. Dicen que es muy caro. Bueno, seguro. Y todo el mundo te dice, cuando va a Venecia, que dices el vaporeto. Siempre te dice el vaporeto. Ah, bueno, ya. Yo conocí a una señora que ya murió y que hace muchos años me contó que había ido a Venecia y yo le pregunté qué le había parecido y ella me dijo, bah, un agua más puerca. Eso dicen. Como el muelle. Eso, sí, sí. Pero... Lleno de guarones. De botís de plástico. Bueno, pasamos a un medio de transporte un poquito más moderno y bastante más colectivo. Que bueno, aquí se me ve aquí la patita porque es mi transporte favorito. Dos cosas porque mi abuelo se dedicaba a ello. Y bueno, porque es el que uso a diario, que es el tren. Que es un transporte maravilloso, modélico en muchísimos sentidos, ¿no? Desgraciadamente en Asturias estamos conectados con el tren, tenemos una estación muy lejos, estamos medio comunicados, pero bueno, eso es otro tema ya. Pero bueno, aún así, oye, nos dejan meter la bici allí, Miguel, lo cual para los ciclistas es un detalle importante, vas leyendo, bueno, ¿qué les voy a contar? El tren, como saben, ha despertado muchísima fascinación, aparte como medio de transporte, como objeto estético, objeto de culto, ¿no? Hay gente aficionada a las maquetas, hay gente que se compra vídeos, al parecer hay vídeos editados que son como películas, que es una cámara fija que va a la cabina del tren, y hay gente que se lo pone en casa y están viendo las vías, nada más. Yo tengo un amigo que tiene un crío que debe tener ahora 14, 15 años, y desde los 2 o 3 o 4 años, de que era muy pequeño, ya casi está fascinado con los trenes. Y este hombre lleva toda la vida queriendo ser maquinista de tren. Uh-huh. O sea, llevó a la familia a Londres para ver trenes. Bueno, la verdad que el chaval, es que él hoy es un crack. O sea, una cosa tremenda. Bueno, realmente, a la vez, oye, locomotoras antiguas, quiero decir, hay una estética es guapo, propia, hombre, muy interesante. El tema de las placas, las gorras, las propias estaciones fueron en su día obras de arquitectura, también de ingeniería muy ingenieras, ¿no? Miguel, ¿te acuerdas del Costa Verde, el expreso Costa Verde, el que iba a Madrid? Sí. ¿Los pillaste alguna vez? Porque no, pero sí. Ese tren era mítico, ¿eh? Claro, tú la mili no la hiciste, ¿eh? No, claro. Yo tampoco. Claro, pero igual estoy a tiempo. Sí. Bueno, digo, de ¿cómo se dice? De apostatar. Bueno, no, espérate. De objetar. Como siga subiendo Vox en votos. Y objeto. Acabamos haciendo la mili. Acabamos, no. El castillo de Figueras. Bueno, perdón. En este programa no debemos hablar de política. Bueno, el tren, pues como saben, ha despertado fascinación estética también. Hay muchas novelas, muchas películas inspiradas en el tren. Un cuadro muy famoso de Monet, que es de la estación, una estación de París, ¿no? ¿Cómo se llama? La locomotora esa. Saint-Lazare, ¿no? Es esfumato. Sí, es un esfumato, exactamente. La estación de... No, Saint-Lazare. La estación de Saint-Lazare. Y hay muchísima música dedicada a los trenes. A mí la pieza que más meritoria, me parece, es por la época, que es relativamente temprana. Es una pieza de 1923 de un compositor suizo, se llama apellido Honegger, que luego se afincó en Francia y perteneció al famoso grupo de los seis, ¿no? De Poulenc, Auric, de Rismillo y tal. Y tiene una pieza, que es un poema sinfónico breve, que se titula Pacific 231. Pacific 231 es un modelo de locomotora de vapor de aquellos años. Y este hombre habla de los trenes con una pasión, con otra, o sea, los ve como seres vivos, o sea, la locomotora lo ve como una cosa que respira y que le late el corazón y que se sofoca y qué tal. Me recuerda un poco a los libros estos de Michael Ende, de Jim Button y Lucas el maquinista, que la locomotora Emma, aquella que estaba viva y volaba y buceaba y tal. Bueno, que algo querías decir, Enrique, perdona, esto, Miguel, que te estaba... Sí, que pienso que en época, a principios del siglo XX, por ahí, seguramente la gente muy rica tendría, sí, vagones propios, y que incluso, claro, estoy, claro, pensando que habría conciertos de cámara. Bueno, sí, claro, no, de hecho, fíjate, ahora que han rescatado lo del Transcantábrico, una línea de Feve que pretende recuperar aquellos trenes de lujo y tal, lleva pianista a bordo. Hay un piano y un pianista ahí improvisando, como hay en ciertos hoteles, como hay en algunos barcos también, en cruceros y demás. Bueno, pues escuchamos entonces la pieza Pacific 271 de Arthur Honegger, una composición de 1923, en la versión de la Orquesta Nacional Danesa, dirigida por Neeme Järvi, director finlandés. Thank you. Thank you. hay que decir a la OSPA que ponga esto, ¿eh? Es fantástica, es fantástica. Estaba viendo la cara de Enrique, le está gustando. Es una pieza muy brillante. Yo, la verdad es que lamento, fantástica. Nunca la he escuchado en directo, pero debe ser espectacular, porque ya tiene una prestación. Es que tú date cuenta que está, es muy moderno, además. Sí, es que es la máquina. Claro. Pero hay momentos que se ven paisajes. Claro, ahí está, eso que yo te quería comentar. Paisajes. O sea, no. Fascinante. Por una parte, esto se puede escribir en este movimiento del futurismo, como aquellos italianos que estaban tan fascinados por la tecnología, por la velocidad, ¿no? Por las máquinas, por lo moderno, que querían abolir todo lo que no fuera esto. Marinetti. ¿El qué? Marinetti, exactamente. Marinetti and Company, ¿no? Pero él trata la locomotora. Yo creo que está desde el punto de vista de la locomotora. O sea, al principio se nota cómo se va resoplando y luego. Y lo que dices tú, yo creo que intenta describir el recorrido también, sí, el paisaje que, y demás. Es que es un poco como lo del Moldava, de Smetana, ¿no? Que por donde pasa el río se van sonando las fiestas. Estabas pensando en eso tú también, ¿no? Es una pieza fabulosa. Pues me alegro que te haya gustado. Pero bueno, ¿qué bebisteis? Nada. Nada. No hemos oído nada. Es que la música... Yo no sé si es que estuve un poco distraído, pero yo no vi ningún paisaje. La música nos inspira. Sí, sí, sí. Miguel. Bueno, por cierto, me está acordando ahora que, bueno, claro, seguramente es casualidad, ¿no? Pero es una coincidencia que este sea un compositor de origen suizo. En Suiza, como saben, el ferrocarril es un medio de transporte muy importante, muy cuidado, a pesar de que la orografía no se presta a ello para nada. Pero bueno, se lo han tomado como un reto y hay unas obras de ingeniería fantásticas. Lo cual sirve también para decir que lo de Asturias no es excusa. Que aquí, que si el relieve tal, vale, pero mira en Suiza, vamos a ver, y en Japón los trenes. David, que hay. Desde aquí hay que protestar, hay que hacer ese algo. Era otro objetivo del programa. No, es que vamos a ver, lo de la FEBE de aquí es un desastre. Es un desastre. El otro día mi hermano Carlos, que vive en Vivero, a mitad de viaje no funcionaba el tren. A toma por saco. Entonces los embarcaron a todos, entre ellos casualmente había un señor de Colorado, de 80 años, que estaba viajando por España. Entonces, mi hermano sabía inglés y se puso a hablar con él. Le pusieron un conductor en este autobús para, bueno, distribuir a todos los viajeros por diferentes localidades asturianas, que no conocía Asturias. Claro. Era un gallego que nunca había salido de Galicia. Claro. Y mi hermano Carlos le tenía que indicar, tardaron, no se sabe cuánto, está... La maquinaria no se está arreglando. Se están abandonando las vías. Es un desastre. Es un desastre. Te das cuenta que de Bilbao a La Coruña no tenemos tren. Y yo desde aquí lo reivindico. Bueno, aparte, ya más tarde hablaremos de los horarios. De los horarios, sí. De los horarios. De eso hay que hablar también. Sí, totalmente de acuerdo. Pues en Suiza, ahí está. Hay además más músicos suizos importantes. Hubo uno que era Ernest Ansermet, que era director, que estrenó obras muy significativas del siglo XX, el director titular de la orquesta de la Suisse Romande, que era al que iba a suceder Adolfo Argenta, creo, sí, no os acordáis, que murió, le habían nombrado titular de aquella orquesta. Y este hombre tiene una afición desmedida por los trenes, y era muy amigo de Paul Hindemith, compositor alemán, y al parecer quedaban de vez en cuando en casa de él, y lo que hacían, se ponían como dos chiquillos ahí de rodillas a jugar a esto, como lo de Libertren, que no sería Libertren, sería el Swiss Tren, ¿no? Como se dice por ahí. Y te, claro, oye, te imaginas, pues que... a colosos de estos. Muy aficionados a los trenes era Dvorak también, que el otro día salió el tema con lo del el cuarteto americano y tal, que Dvorak era una persona pues que ha sido un músico muy famoso, pero era un espíritu muy simple, en el mejor sentido de la palabra, y él, yo creo que hubiese cambiado toda su carrera y su fama por haber sido, lo que decías tú antes, ¿no? Maquinista de una locomotora. Le fascinaba. Se aprendía a memoria los horarios de los trenes, y cuando se le olvidaba alguno, interrumpía la clase de composición para mandar a un alumno a la estación a mirar el horario al que salía, no sé qué. Esto en Nueva York, que era el director del conservatorio. Nada menos. Bueno, sí, lo que dice Enrique, los horarios, bueno, pues esto lo sufrimos todos, pero entre el gremio de la música, particularmente, estamos hablando de la movilidad entre Oviedo y Gijón, ¿no? Que son dos ciudades muy grandes, muy cerca, y entre las cuales hay un trasiego diario muy voluminoso, y te encuentras con que los días de diario no tienes manera de volver más allá de las 10 de la noche, lo cual significa que tú vas a un concierto y probablemente no puedes volver. Yo recuerdo un recuerdo traumático de mi adolescencia, era los conciertos del Campo Amor, y para coger el último alsa, bajar a cuchillo por ahí por Fray Ceferino, que una de estas tropezabas y te despeñabas, caes rodando por ahí tal. Una vez llegamos, y con el susto, Carlos Tagarro y yo llegamos nos confundimos y cogimos el alza de Avilés. No nos dimos cuenta hasta que llegamos al nudo de la Y y tiró para el otro lado. Cuando llegamos a Avilés, de aquella no había móviles ni nada, nosotros llamando a casa a nuestros padres al fijo, desde una cabina, y contando la historia, y mi padre, escuchando sin decir nada, y cuando ya acabé, dijo, hijo, tú lo que es gilipollas, ahora voy a buscarte. Y bueno, y la cosa sigue, ¿no? O sea, tú ahora tienes un ensayo de ópera, un día diario, y no tienes cómo volver, estás condenado a tener coche. Y por no hablar de la gente que trabaja en hostelería, claro, que ¿por qué no un señor que tiene que es camarero en un restaurante en Oviedo no tiene derecho a vivir en Gijón o viceversa, ¿no? Estamos condenados a tener coches, es una auténtica vergüenza. No, entonces, encima bueno, nos dicen que no podemos tener coche. O sea, es que esa es la historia, o sea, hay unas políticas para que no te... Yo no tengo coche, no tengo carro, no tengo nada, vale, pero es que hay una política de eso y no podemos, es que no podemos seguir así. O sea, a las 10:30, un jueves, no puedes, o sea, no vuelves. Pues, por ejemplo, para ver las, por ejemplo, en el caso de Miguel, que hace muchas actividades culturales, si alguien de Oviedo quiere venir aquí, sí, pues muchas veces no puede volver. Sí, o tienes que volver con prisa, que no puedes ni saludar al artista ni tomarte luego una cervecita o lo que quieras. Bueno, pues entonces vamos a saludar también a todos nuestros homólogos que no conducen, aparte de aquí Miguel, varios invitados del programa. Además, yo, es curioso porque una buena parte de la gente a la que más admiro en esta vida no conducís. Uno de ellos es Enrique, desde luego, y Susana. No. Miguel Mingotes, pero también está Pachi Poncela, que no conduce. Es curioso. Juan Alonso, que tampoco conduce. ¿Tampoco? Su hermano Jorge Alonso tampoco conduce. Nuestra idolatrada Elena Mitrevska tampoco conduce. No conduce. Carmen Solís tampoco conduce. ¿Tampoco? Orat Saitúa, soprano, tampoco. Hay un montón de gente muy interesante que no conduce. Yo no sé si habrá alguna relación causa-efecto entre esto. Dime, Miguel. Bueno, yo no conduzco, pero... yo mando mucho en el coche. Ah, bueno, eso también. Entonces pasa. Yo, perdona, voy con Noria en el coche y a lo mejor digo, Noria, verde. Noria, deja pasar a la gente. Noria, vete por el tu carril. Nuria, te acabas de cargar a 20 ancianitos que pasan por aquí de insecto. Eso creo que fastidia muchísimo. Sí, eso no pasa. Puedo evitar. Sí, pero eso es muy típico, ¿eh? Eso del copiloto que se extralimita, eso pasa mucho. Mira, otra persona que tampoco conducía, un excelente músico al cual hemos llorado aquí ya, Juan Carlos Cadenas, tampoco conducía, tenía una gran habilidad para, dado su gran carisma, para encontrar choferes constantemente. Ya somos dos. Pero este era terrible. Yo alguna vez que lo llevé, porque yo sí que conduje hasta hace, bueno, conduje una temporada de mi vida, y a Juan Carlos lo llevé varias veces con sumo placer, pero alguna vez estuve a punto de echarlo del coche, porque era una pesadilla. O sea, este no es que te dijera el semáforo, es que iba controlando la marcha que ponías, el embrague y tal. Era una pesadilla. Porque hay gente que son copilotos y van conduciendo mentalmente y no cae en la puta boca, perdón. Coño, pero es que va conduciendo, a lo mejor en directa, como digo yo, sí. Y ataca una cuesta y el coche sufre, el motor sufre. Juan Carlos, de verdad, que era una pesadilla. Yo lo máximo bueno, que... Bueno, idea. Música, vayamos a la música. Vamos a la música. Vamos a seguir... Bueno, pues saludaos todos estos insignes peatones. Seguimos con los trenes, que es el único medio de transporte que vamos a repetir. Pues vamos a poner una obra muy diferente, muy posterior en el tiempo, y que aborda el mundo ferroviario desde otra perspectiva mucho más abierta, ¿no? Es una obra de Steve Reich, que es un compositor estadounidense de ascendencia alemana, que compuso una obra en 1988 que se llama Different Trains, trenes diferentes, ¿no? Entonces él lo que intenta captar es el mundo ferroviario en general, en particular, sobre todo el barullo de la estación, de una estación de tren en la cual unos trenes llegan, otros van, están los trabajadores anunciando las llegadas y las idas de los trenes, y eso a él le parecía un mundo fascinante. También está marcado porque el compositor en su niñez pues sufrió la separación de sus padres. No quería decir sufrió porque eso ahora últimamente es políticamente incorrecto, pero bueno, sus padres se separaron, y entonces él para ver a uno de los dos tenía que viajar empezó a viajar en tren solo de relativamente joven. Y entonces esta obra capta un poco también todos esos sus recuerdos de infancia metido en aquel barullo, ¿no? Es una obra que está compuesta para tres cuartetos de cuerda. Dos, cuando se interpreta en directo, dos de los cuartetos de cuerda suenan grabados y el otro actúa en directo. Y además hay voces grabadas también. O sea, hay sonidos reales de la estación. O sea, que es como un poco música incidental. ¿Tiene ese toque o no? Un poquito, no, sí. No llega tanto. Sí, música que está a medio camino entre la música electrónica, la música acústica convencional, música concreta. Aquí se hizo hace unos años en el LEF, en el Laboratorio de Electrónica Visual, que se hace en la laboral. Y luego tiene un efecto muy curioso, bueno, muchos, pero uno de ellos es que se oyen voces grabadas de la estación de un paisano que dice From Chicago to New York, y después toca el violín. Pi, pi, pi, ri, pi, ri, pi. Reproduce un poco la entonación de aquellas frases, ¿no? Vamos a escuchar la versión del cuarteto Kronos, que es un cuarteto americano especializado en música contemporánea, que estuvieron jovianos hace muchos años y que han estrenado muchas obras, y ellos hacen sus propios arreglos, a veces tocan arreglos de música de rock, incluso de heavy metal, un poco como lo que hace Apocalíptica, uh-huh, pero en cuarteto, uh-huh, de cuerda, y ellos lo empezaron a hacer mucho antes, un cuarteto extraordinario. Pues vamos con ello. Steve Reich, Different Trains, obra de 1978, versión Cuarteto Kronos. Vamos. New York to Los Angeles.

que hoy estamos muy modernos, ¿eh? Y además me recuerda muchísimo esta música, bueno, claro, es que... El tema es moderno, Enrique, claro. No, yo lo que me refiero, que me acuerdo que en Radio Clásica, Antalya Radio 2, había un programa de música contemporánea, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? claro. Que era por la, yo lo oía, lo escuchaba por las noches, ¿no? El que te daba a ti pesadillas, ¿no? Exactamente. Lo más de que lo propiamos poner a las 4 o 5 de la mañana y siempre, bueno, estaba en el colegio mayor Jorge Juan, desde aquí un saludo a algún congelegial me está escuchando, que no creo, y entonces yo siempre tenía la radio puesta, Radio 2 en aquel momento, y me despertaba con unas pesadillas terribles. Y entonces otro compañero mío que también escuchaba música, cuando estábamos desayunando, decía, ¿qué nos pasa? O sea, algún día descubrí que justo era esa por la música contemporánea, pero también es verdad que lo que acabamos de escuchar no da nada de pesadillas, no es una música tan compleja, ni mucho menos. No, hombre, esto es bastante comercial, es claro. Al final es moderno, pero es como minimalista, claro, ¿no? Claro. Repite mucho, va con cambios así muy sutiles y tal. Enrique, esto, Miguel dice que no ve paisajes, pero sí que le inspira la música, ¿eh? Porque no calla, con el micrófono cerrado no para de contar chistes. No, ahora sí vi paisajes, ahora, ¿eh? ¿Ahora viste paisajes? Ahora atravesé América. Hombre, claro. De costa. Claro. ¿Viste pero... cómo se llama la carretera esa tan grande? Que pero hay Miguelín. La Panamericana. Sí. Pero Miguelín, que no salimos a la estación. ¿Cómo que no? No. Que sí. ¿Qué me estabas contando? ¿Qué contabas también de la olla de vapor? No sé qué. Ah, bueno, que estaba preguntando ya, contando yo una cosa aquí a David y terminé preguntando si me podría considerar yo un poco compositor, porque una vez puseme a hacer un puré en la olla express y esperando a que chiflase el pitorro para a partir de entonces empezar a contar el tiempo, dime cuenta que sonaba muy parecido a los trenes de vapor, ¿no? Claro, es lo mismo, claro. Y grabélo, es una pequeña, bueno, se podría incluso, pensaba yo ahora, chifladura número uno, porque como sí, chiflaba... Sí, claro. Y era... Oye, ¿lo tienes grabado? Chifladura express. Miguel, ¿lo grabaste? Grabélo, pero una vez que se descuajaringó el teléfono, perdílo, pero puedo volver a grabarlo en el próximo puré. Bueno, no va a ser lo mismo, ¿eh? Nunca es lo mismo. Ya lo traemos. Bueno, nos queda otra pieza que es todavía más friki que esta. Bueno, esta es la bomba. Vamos a hacer ya las despedidas. Miguel quería hacer una despedida ad hoc, ¿no? Para... Sí, ya que es un programa dedicado al... bien, empezamos hablando de los taxistas, ¿no? Pues despedirnos como lo hacen los taxistas cuando te bajes del coche y te dicen que tenga un buen día. Exactamente. Queda poco para que acabe el día, pero bueno, para lo que queda y para mañana. Unos 70 minutos, más o menos. Antes, por último, una cuña mini agenda de la actualidad musical en Asturias. Mañana, en el Teatro Jovellanos, Mesías Participativo. Creo que es la primera vez que se hace en Gijón. Esto, como saben, es una práctica bastante habitual, sobre todo en el mundo anglosajón. En Gijón creo que es la primera vez que se hace. Viene un coro profesional, que canta la obra completa y una orquesta, pero en determinados números se adhieren muchos coros amateurs de Gijón o incluso coralistas que van a título individual, lo cual es una experiencia, bueno, es gente que en general, por su dedicación, no tiene un nivel profesional como para cantar una obra así con orquesta, pero una vez en su vida pueden participar, ¿no? Es como si tú para la pachanga de tu pachanga de fútbol de los domingos un día te meten al Nou Camp ahí a jugar con Messi y tal, ¿no? Pues algo así. Entonces, bueno, además tenemos amigos de la emisora ahí colaborando, Carlos Tagarro, Laura Cotarelo, José Manuel Sanemeterio, a todos ellos mucha mierda. Y bueno, y quien pueda ir mañana al Jóvenes a las 8, pues que vaya porque le merecerá la pena. La semana que viene tenemos concierto de los conciertos de auditorio en Oviedo, el jueves 13, séptima de Beethoven, una obra de estreno que se llama Victorias Secret, de Israel López Esteche. Hace un juego de palabras con esta marca de lencería, pero en realidad es música de Tomás Luis de Victoria. La coña que tiene es esa, ¿no? El secreto de Victoria, pero que es Tomás Luis de Victoria. Y luego tocan un concierto para viola de Walton, Isabel Villanueva, es una joven solista. Muy ¿Va Villanueva? Sí, muy de moda. Sí, la escuché por la radio yo. Y luego después tenemos ya la siguiente ópera, está ya en la cocina, está para salir, estrenan el domingo 16, que es en La Clemencia de Tito, de Mozart, que se hace en Oviedo, el Teatro Campoamor. Y el domingo 16, a las 6:30, hay un concierto doméstico en un entrañable bar, que no puedo decir su nombre, de la Plaza del Marqués. Habrá dúos para violín y viola de Mozart, Martinú y Händel, a las 6:30, entrada libre. El sábado hay en la Plaza Mayor uno... Ah, y el sábado uno de las tubas, es verdad. Es este sábado, ¿no? Este sábado, el 8, creo que es a las 6 de la tarde, de alumnos del conservatorio. Ah, estupendo. Pues dirigidos por David Muñoz, me imagino. Muy bien. Pues por mi parte nada más, Miguel, no sé si tienes alguna última voluntad que expresar. No, quiero ir a cenar. Vale, que te has dejado la olla en el fuego, ¿no? Ya. Vale, pues entonces les dejamos con una obra que está dedicada a un taxi sui generis muy particular que tenemos en Gijón, que además son amigos, sus conductores también son amigos nuestros, que son Nuria Bravo y Jesús García Rojo, que es un helicóptero, que es el Elimer. Que es que hace un servicio de transporte de pasajeros muy particular, porque como saben, pues es el helicóptero de seguridad marítima que socorre a todo el que lo necesita, muchas veces con final feliz, otras veces, por desgracia, no tanto. Entonces vamos a poner una obra, aunque no lo crean, dedicada a los helicópteros. Es un cuarteto de Stockhausen, que se estrenó en el año 1995, que se llama el Cuarteto de los Helicópteros, porque literalmente está concebido para ser interpretado por los cuatro instrumentos que componen el cuarteto, dos violines, una viola y un violonchelo, pero cada uno a bordo de un helicóptero en vuelo. Lógicamente con su amplificación, y ellos están escuchando lo que tocan los demás y todo eso lo oye el público desde abajo, pero mezclado con el sonido de los helicópteros. O sea, es un cuarteto también de helicópteros. Es un cuarteto de helicópteros, sí, claro. De hecho, cuando te ponen las versiones de la obra, te ponen el nombre de los músicos y ponen el nombre de los pilotos del helicóptero. Está también normal. Porque se les considera parte, y luego los técnicos de grabación, porque todos, la obra es una obra cooperativa, como Radio Crash. Es un colectivo. Vale, pues les vamos a poner con esta obra tan, tan particular, que a su vez es parte de una obra enorme de Stockhausen, que ¿sabes? Fue un gurú de la música del siglo XX, daba los cursos de Darmstadt y demás, que es una ópera en varias jornadas, se llama Licht, luz en alemán, y esta es precisamente una de las partes. El cuarteto dura como una media hora, aquí vamos a escuchar el principio, lo que ya tiene puesto al final del programa, y nos despedimos, un saludo a Nuria, la comandante del Elimer, y a Jesús García Rojo, que es el ingeniero, y nada, por cuando nos llevan un día a dar un paseo en helicóptero. Buenas noches y hasta el lunes que viene. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias Miguel, que es nuestro colaborador habitual, muchas gracias también a David, que nos ha hecho un programa fantástico, ha descubierto músicas nuevas, que siempre es muy interesante, y bueno, ya sabéis... Por que tierra, mar y aire. Pues muchas gracias a todos, y ya sabéis que están Radio Crash 105.0 FM, y sed buenos al helicóptero. Hablamos en tranvía. Ah, ya. Por tanto, en tranvía.